Ailén, buen día. Pato y Flor, te saludamos. Hola, buen día, Hola, ¿qué compañeros. tal? ¿Qué ¿Cómo tal? están? Bien, bueno, con ansiosos por todas las actividades, ¿no? Que hay a la espera de lo que va a ser el debate de mañana. Ansiosa, con emoción, con ganas de hacer, tratando de recuperar la mayor energía que se pueda para no quedarla en el medio, pero sí. Ailén, y las actividades, bueno, ya comenzaron la semana pasada con la foto en el Puente Viejo y también algunos pañuelazos, pero también continúan hoy. Hoy a las 4 de la tarde estamos convocando a concentrar en la Plaza San Martín, que es nuestra plaza, y alrededor de las 5 de la tarde vamos a armar un fotazo con la frase será ley o que sea ley, no me acuerdo bien Sí. cuál fue la frase que quedó, para lo cual los chicos de Off Topic nos facilitaron su dron, así que van a sacar ellos la foto. Así que bueno, la idea es que vayan todas, todes, todes con algo verde para Sí. que se vea desde arriba. Bien. Y mañana es el gran día gran, porque además de ser el debate, digamos, todas las actividades, o por lo menos las más multitudinarias y abiertas, se van a hacer mañana. Mañana sí, arranca todo. Nosotras arrancamos desde temprano armando todo, Sí. gazebos, escenario, sonido, etcétera. Pero a la gente la estamos convocando a las 4 de la tarde en la esquina de Belgrano y La Prida, para las 5 de la tarde manchar desde la Plaza San Martín. Bien. Y después a partir de las 7 de la tarde tenemos festival de músicas, músiques de la comarca que se coparon en ponerle música a la noche. Bien, y después, bueno, olla popular y vigilia. Olla popular a cargo de los chiques de la agrupación Fuente Alba. Acá también estamos pidiendo que los que quieren venir a compartir esto traigan algún plato, alguna taza, algo porque nos faltan utensilios. Claro. Y sí, y quedarnos a ver la proyección de lo que esté pasando en el Senado. La proyección del debate va a ser en Bucaneros. Todo eso va a ser bucanero porque el único momento donde vamos a copar la plaza va a ser en el momento de concentración y marcha. Claro. Después vamos a cortar calle Belgrano, así que la idea es que estemos todos ahí, en la calle o en Bucaneros. Bien, estas actividades, bueno, son el fruto, digamos, de una organización, de encuentros, ¿no? Entre diferentes grupos, ¿no? Que se fueron juntando, ¿no? Para hacer esto, digo, hay agrupaciones estudiantiles, universitarias, bueno, las mujeres organizadas, un montón, ¿no? De personas que se acercaron para organizar todas estas propuestas, ¿no? Sí, la realidad fue cuando vimos que el proyecto de ley salía con media sanción de diputados, fue empezar a articular con otras orgas que también militan a favor del derecho a decidir, y somos más de 13 organizaciones que conformamos este frente multisectorial. Hay dos agrupaciones estudiantiles, están las chicas de Aquelarre, bueno, Malajunta, Patria Sí. Grande, las chicas de Socorristas, actrices, el colectivo Antirradioactive, bueno, miles, hay un montón, porque se van sumando cada vez más, lo cual está buenísimo porque refuerza fuerzas, justamente. Sí, bueno. Bueno, Ailén, entonces, a la espera, ¿no? De hoy, por empezar la actividad de hoy, bueno, mañana ya vamos a ir recordando y, por supuesto, compartiendo e invitando a todas y todos los que se quieran sumar, ¿no? A bancar hasta que sea ley. Exactamente, Flor. Si hoy cualquier cosa que el clima nos quiera correr, lo vamos a estar avisando por las redes sociales seguramente.